muy grato estar con ustedes nuevamente en este jueves 24 de julio para seguir conversando acerca de la salvación en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Siempre he pensado que es vida eterna. Es un concepto que quizás nuestra mente puede describir, pero no sé si se entiende. Vida eterna es vivir siempre. Uno podría, podemos definirlo, pero muy difícil entenderlo. ¿Quién de nosotros ha vivido eternamente? No. Hasta podría pensar una persona que es una utopía, ¿no es cierto?, el vivir eternamente, porque todo el ser humano sabe que nace y va condenado a la muerte en algún momento, por alguna razón, alguna situación de la vida se terminó, ¿y después qué? Y esto es lo que la Biblia nos habla de vida eterna, y aquí es donde comienza a operar este concepto de fe, de creer lo que la Biblia dice realmente y aceptar esas cosas como realidad. Por ejemplo, alguien podría decir hoy día, mira, tengo tantos planes, tantas cosas que quiero hacer. Como me decía el otro día una persona, ¿cómo me gustaría que el día fuera de 25 horas? Me decía. Yo le decía, mira, 25 horas igual las tendría ocupadas porque son limitadas, de todas maneras. Ahora, ¿qué es vida eterna? Bueno, vamos a partir con la idea de que Cristo nos da vida eterna. Y eso sí que uno tiene que aceptarlo como verdad porque viene de Jesús. Ahora, fíjate, lo que llama la atención es que cuando dice esto el Señor Jesús, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. A lo mejor nosotros esperaríamos que dijera, el que cree en el Hijo tendrá vida eterna en el futuro. Pero el Señor dice que tiene vida eterna desde ahora. En este momento nosotros recibimos a Cristo y tenemos vida eterna. Desde este momento tenemos vida eterna. Empezaremos a gozar de ella, claro, cuando nuestro cuerpo sea transformado, cuando esto corruptible se torne incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad, dice Pablo. Entonces ahí, pero tenemos que considerar eso, que es efectivo, el Señor nos da vida eterna aquí y ahora. En la conversación con Nicodemo, tú recuerdas que habíamos leído Juan 3:16, ¿eh? Sí. Pero el versículo anterior, fíjate, qué interesante lo que dice Juan 3:15, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es claro la Biblia cuando expresa esta condicionalidad de la vida eterna, dice, hay que creer, si no nos vamos a perder, y eso de perderse es no tener vida eterna, es morir eternamente. Y fíjate, a eso se refiere Jesús también cuando dice que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dime tú, ¿qué más abundante que la eternidad? Ahora, si uno puede mirarla como lo habíamos dicho, que es difícil a veces imaginarse lo que es la vida eterna, pero de todas maneras es una promesa de Dios y uno tiene que creer. Por eso que la palabra creer, ¿no es cierto?, fe, está muy asociada a esta promesa. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quizás son fuertes estas expresiones, pero es la verdad. Es como para decir, mira, prepárate porque Dios te está dando la opción mejor de vida, ahora y también la eternidad. Pero esa opción está solamente, pasa por creer en el Hijo, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Me gustan esas expresiones porque me da tranquilidad y esperanza de una nueva vida, una nueva visión de lo que es vida. No como la que quizás llevamos aquí. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Tantos textos, Juan, estoy leyendo Juan 5:24, que hablan exactamente de vida eterna. Bueno, tenemos que decir de que el Señor Jesús quería darles una vida espiritual renovada, limpia de pecado y llena de fe en Él y de la certeza de la salvación. Eso era lo que pretendía el Señor entregar y entregarnos a cada uno de nosotros. Y él haciendo esa expresión, ¿no es cierto, Juan, que habla tanto de esta esperanza maravillosa? El ladrón no viene, dice, para hurtar y matar. Estoy leyendo allí en Juan 10:10. y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora se puede tener esa vida, esa promesa. Y sabes tú que está asociado esto a la esperanza, porque cuando la desesperanza nos llega, como que la vida se corta, como que termina, ¿no es cierto? Y vivimos una vida realmente incierta. Y el mundo está lleno de estas personas que quizás por la razón de la vida incierta terminan sus días de una manera trágica. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjate que son expresiones asociadas a la vida presente, no están mirándose hacia el futuro como una utopía, será o no será, después vas a tener vida. No, hoy día si tú vienes a Jesús, Él es pan de vida. Y vuelve la idea de que el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Él sigue diciendo: más os digo que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Qué significativas son estas palabras en realidad para hacerlas nuestras? Porque la salvación es un don gratuito, como dijimos, pero basta que usted crea, se acerque a Dios. Incluso si se siente que no puede creer en Dios, pídale a Dios que le dé fe, confianza en Él, y se le van a abrir las puertas de lo que es Dios amor hacia usted. Expresiones maravillosas de lo que significa realmente tener vida eterna, y vida eterna hoy, como lo dicen las expresiones y los textos que hemos leído recientemente. Bueno, tenemos que reconocer que Jesús, que era completamente inocente, tomó sobre sí nuestra culpa y recibió también nuestro castigo, para que nosotros, que somos totalmente pecadores, o sea, totalmente culpables, pudiéramos ser declarados inocentes. Estas expresiones, fíjate, son, quizá usted busque un diccionario, un comentario bíblico, y vea lo que está asociado ahí en Juan 6:35. Aquí los conceptos que aparecen, ¿no es cierto?, de creer, el que a mí viene, es un asunto que implica no solamente un acto de venir, sino un hábito permanente de vida. O sea, es como decir un estilo de vida. Yo busco a Dios todos los días, temprano en la mañana, lo busco el mediodía, en la tarde, y ese concepto de ir buscando a Dios me hace ser amigo de Él, de recurrir a Él y saber de que Él siempre está a mi lado. Y este concepto del que a mí viene no le echo fuera significa que Dios está abierto a solucionar nuestro problema, nuestras dificultades. Por eso es que cuando estudiamos este concepto de que Cristo nos da vida, no nos promete solamente en el futuro, eso es cierto, pero también ahora. He visto personas que realmente han cambiado su forma de vida aceptando al Señor, buscando una situación diferente para enfrentar la vida, que es en Cristo Jesús. Y quizás yo les puedo decir, amable oyente, que a lo mejor la misma situación puede seguir en su vida, pero con un carisma, con una visión diferente de lo que es el mañana. Porque cuando no hay esperanza, realmente se cierran muchas puertas. Así es. Bueno, tenemos que decir que Cristo, al darnos vida, cambió nuestra vida, porque nosotros íbamos derecho al despeñadero, podríamos decir así, derecho a la muerte. Él cambió el curso de nuestra vida y en lugar de muerte nos entrega vida eterna. Entonces tenemos que reconocer y tenemos que agradecer a nuestro Dios y vivir de acuerdo con su voluntad, que es lo mejor. Bueno, hermanos oyentes, los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Medita en el concepto de vida eterna. No es solo una existencia imperecedera, sino sobre todo una vida bendecida y feliz en amante comunión con Dios en la tierra nueva. Aunque todavía estamos viviendo en este mundo, ¿cómo podemos comenzar a disfrutar, aunque sea parcialmente, lo que significa tener vida eterna? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.